Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, queridos terratenientes, a la hora del terror, capítulo número 243. Y sí, bienvenido septiembre para todos ustedes y para nosotros. Comienza el mes de la chilenidad, así que yo creo que ya están todos contentos, ¿no? Ya se viene la primavera, todos más felices. Chicos, pronto vamos a estar transmitiendo desde Black Flag Studio en Iquique, así que los próximos shows del terror que ustedes observen van a ser transmitidos directamente desde Iquique, Black Flag Studio para ustedes. Y les vamos a contar que hoy tenemos en el estudio unos invitados. Y nos encontramos en el estudio con Defenal. Sí, le pido un gran aplauso a los chicos. Estamos aquí súper felices, las chiquillas están contentas, los cabros están contentos. Tenemos en el estudio a Moisés, vocalista de Defen, y a Andrés, bajista de Defen, ¿cierto? Sí, es. En nuestra nueva sección, entrevistando a la banda del Terrac, ¿eh? Para ustedes. Bueno, Defen es una banda de Santiago de Chile, ¿ya? Santiago de Chile, Estación Central. Estación Central. Sí. Hay estos amigos haitianos allá en esa zona. Sí, hay frigoríficos, muchas micros, buses. Hoyos, contaminación. En las calles. Hay hartos locales, así como May, por ejemplo, para sí. Los amigos. Para los amigos mexicanos, Estación Central es como un lugar donde hay harto chino que vende importación de cosas. Lo encachado de nuestro barrio es que es como el patio trasero de Estación Central. No están ni los chinos, ni los haitianos, ni nadie. Es como el lugar olvidado de la estación. O sea, usted camina por allá, no hay luz tampoco. No, es el lejano oeste de Estación Central. ¿El lejano oeste? ¿En serio? El sí. Patio chico olvidado, o sea, de Estación Central. Ustedes caminan y hacen... Y pasan sus bolas de paja por el viento. Y sí. Tienen que estar armados, pues. Ah, tienen que estar armados. Sí, o si no. ¿Ah? El bueno, el malo y el feo. No pasa nunca nada, pero cuando pasa algo malo. ¿Son muy choros allá? Para nada, pero hay gente que... Póngase ajena. Más cerca al micrófono, no se asuste con el carefalo. Es que me... La intimida el carefalo. Hay gente allá que... ¿Qué? Que... Lo que pasa es que ese barrio, como te digo... Más cerca al micrófono, señor. Es muy tranquilo. Es tan tranquilo que no pasa nada, pero nada, nada, nada. Y cuando pasa algo malo, porque siempre... Hay poblaciones alrededor que pueden irte a cogotear en un auto. ¿En serio? A un primo, a la vuelta de la casa, caminando tranquilamente... Se para un auto y se bajan cuatro... ¡No! Pero esa weá una vez cada 100 años. Claro. ¿Cachai? Si está ahí... Pues eso, no pasa nunca nada, pero pasa algo... Pero cuando pasa, es terrible. Malo. Es del terror. Bien, vamos a partir esta entrevista, después de haber contado esta trágica y triste historia. Sí, una mierda de historia. Sobre barrio Estación Central. Y vamos a partir con la canción que se llama Iniciación. Cuéntame un poco qué es lo que es Iniciación. ¿Qué se trata la canción? ¿De qué es lo que se trata la canción? El título de la canción, que es Iniciación, se trata de cuando tú ya pasaste la etapa de feliz de tu vida, que fue ir al colegio, tener tus amigos, estar en la media, conocer el copete, una fumada de cigarro, a lo mejor los recuerdos más lindos, entrar a la universidad, estudiar todo. Y cuando ya entras en el sistema laboral, que te tienes que bancar toda esa weá por el culo. Ah, ok, una iniciación sexual anal, una cosa así, ¿no? Sería como capitalismo eso, anal. ¿No? meten por el orto, una cosa así. Sí, metódicamente sí. Pero el sistema. El sistema. El sistema que te anula toda tu vida linda que tenías y ya tienes que ser un esclavo más para empezar. Entra a la rutina, pedaleas por el impuesto y por el país, que ya tienes que ser un weón sin ningún rumbo en la vida, nada más que trabajar y producir. Una canción bastante positiva para la juventud. Damos inicio entonces con Iniciación y de Afén aquí en la hora del Terrac. Yeah. Fen con Iniciación. Y ahora vamos a entrar en directo a la entrevista de la banda, de los muchachos. Me gustaría que me contaran en qué año se inicia este proyecto musical. No se peleen el micrófono. Un, dos, tres, y... ¿Cachipún, Moisés? ¿Cachipún? Yo voy a contar esto. Moisés quiere hablar. Moisés quiere tener el micrófono. Sí, ya me dijeron que me acercara a él, así que... No le tengas miedo. Ahora, no me voy a despegar. Ahora no lo vamos a soltar. Bueno, este proyecto se inicia potencialmente hace 2 años atrás, cuando decidimos en cortar el hueveo del ensayo y rockear por una cerveza a consagrar con algo hecho. Materializar. Materializar. Tú tienes una banda, ya. ¿Y cuál es tu banda? ¿Cuál es tu canción? Mándame algo. No, no tengo nada. Toqué aquí, tengo un video de mierda grabado en un Nokia. Callampa, no. Hagamos un disco y démosle. Compongamos. Grabemos. Así empezó esta banda. ¿Y ahí empezó esta banda? Cuando ya dijeron, ya de ahora en adelante esta cosa va a ser de verdad. Sí. Vamos a hacer una banda de verdad, vamos a dejar de tomar alcohol. O sea, no vamos a dejar de tomar alcohol. No, eso quedó súper claro. Pero lo vamos a tomar con moderación. Bajar las dosis. Sí, no vamos a borrar y vamos a juntar las lucas para grabar el disco. Además que... Ya. ¿Cuál es el significado, el nombre de la banda? ¿Defender ruidoso o ensordecedor? Ah, ¿usted es un chico ruidoso y ensordecedor? Sí, ¿se consideran así? Yo me considero así. Si ustedes se fueran, si yo fuera una tocata de ustedes, ¿me dejarían sorda? Yo creo que sí, tanto acoples, guitarras desafinadas en cualquier tono. Gritos despelunantes de mierda, sí. Podrían quedar sordos. Definitivamente sí. No, mentira. Oye, ¿y quiénes son los integrantes de la banda? Cuéntenle, porque aquí el Führer después de andar ahí cobrando. Listo, cuente. Tenemos baterista, que es nuestro Lars Ulrich, de la banda, es una estrella. Ya. El J, siempre cabrón. J, un gran saludo. Te queremos mucho. Saludos, J. Deberías estar aquí. J, te perdiste esto. Igual te queremos. Luchito, que es la segunda guitarra, que es hermano de Matías. Ya. Moiseco, perdón, Moisés. Moisex. Moisex. Y yo que llegué hace un año. Nuestro querido bajista y... Actual bajista. Sí. Porque ustedes me contaban que, bueno, la banda se había formado hace muchos años atrás y después ustedes dijeron, ya, ahora vamos a entrar, entraron ustedes, grabaron este disco y es como el segundo principio, entonces, de la banda. Y claro, tú eres el más nuevo en llegar, ¿no? Yo participé en la banda grabando el disco. Ya. Había un bajista que es pelón, un amigo cercano también. Se grabó el disco y cuando se estaba terminando ya casi, él tomó la decisión de irse y me ofrecieron 2 packs de cerveza. Para poder tocar. Yo uno y medio. Está barato. Fue muy barato, fue fácil. Está fácil con la versión. No, era como este pack de cerveza. No pude rechazarlo. Oye, yo ando buscando bajista, te ofrezco 2 más. Lo que pasa... Tengo tiempo. Estos cabros piden mucho. Hablando en serio, lo que pasó es que Paco, al grabarnos y estar con nosotros en esa gran experiencia, fue nuestra primera opción. A pesar de que Paco es reconocido como guitarrista. Ah, eso sí. Pero él igual es multiinstrumental. ¿Cachai? Entonces era la opción de que... Y Guatón Parrillero. Absolutamente. Pasó a ser la primera opción porque nos grabó el disco y pasó casi a ser parte de ya integrante antes de que llegara como bajista. Con y aparte de la afinidad de la amistad de hace muchos años, sí. con los hermanitos de la Vena, yo los conozco de los 3 años. Pendejo. Y vivíamos juntos en la misma calle, así que había todo un lazo que nos unía sí o sí. Casi como familia. Y se hizo muy, muy fácil y sencillo meterme. En ese barrio que contábamos de Estación Central, dentro de toda esa miseria, crecieron estos jóvenes que se juntaban, conocieron la cerveza juntos, se iniciaron todos. Sí. Hasta que en algún momento cada uno empezó a tocar su instrumento y nació esta weá musical. Y y un ambiente muy ameno y lindo. O sea que son todos amigos. Muy sano. Oye, ¿cuáles vendrían a ser las influencias de la banda? ¿O qué es lo que ustedes escuchan? Porque uno dice, cuando pregunta influencias, como que la gente no le gusta decir, porque yo no quiero decir que suene igual a bla, bla, bla, ¿me entendí? Uh-huh. Pero sí hay una tendencia, ¿no? De lo que escucháis, qué es lo que te gusta. Tenemos gustos muy variados. ¿Ya? Muy variados. Entre cada integrante aporta con su gusto. No somos todos que todos los buenos en Metallica o todos los buenos Cannibal Corpse. Ni tenemos nada. Hasta gustos románticos también. Obvio. Hay de todo. ¿Se has entretenido? Todo para que me ames. Discreto mi pasado, mi religión. Mira, eso él era el romántico. Ya no, caíste. No, yo la tiré, como broma. Ya, Moisés era el romántico. Ahí estamos, prego. No, yo soy más Ricky Martin. Oye, ya, bueno, de todos los estilos entonces. Pero siempre sí, lo entretenido de la banda, a mi parecer, que nosotros tocamos afinado bastante bajo. Ya. Tocamos en do, ¿En do? Oye, ¿cómo lo hacen con las cuerdas, loco? Compramos cuerdas más gruesas. Ya. De colores calibre, también, sí. Distintos. Pero la voz de él es alta. Así que si tú, por ejemplo, sacaras la voz y dejar solamente instrumental, sería Type of Negative. Sería algo pesado y oscuro. ¿Cachai? Pero se mete la voz y es como que deja. Le da un color. Sí, le da un poco más de color y quizás hasta vida. ¿Cachai? Que tiene otra afinación. Y esa mezcla a mí me agrada bastante. A mí me gusta la afinación en do, de hecho, la encuentro sexy. Tiene encuentro sexy y. Es rockera, sí. Es cómoda, no te molesta el oído. Me gusta la afinación en do. Felicitaciones, chicos. Mucho bacán, yo no meto nada de nota. Yo canto y váyanse a la mierda, no tengo idea si están en do, en re, me importa un pico. En fu bemol. Sí, sí. Oye, ya, vámonos con la siguiente canción que se llama Angostamento es una palabra inventada. Ya, es como un testamento, pero agnóstico. No, nada que ver. Podría verse de esa forma, pero. ¿No? Dejémoslo que es angostamento nomás. Ya, entonces lo dejamos así, no explicamos nada. Encuentren el significado. Wikipedia desde ahora ya. Bien, muchachos, los dejamos con Defen. ¿Cómo es? Defen. Defen y angostamento aquí en la hora del rock. Yeah. Cielo, y me pregunto una y otra vez, ¿cuántas eras tendrán que pasar para encontrar la verdad? Una verdad ambigua que concluye en el Armagedón, el fin de una etapa o la era de. Quise ser parte de la doctrina de esta sociedad, en donde el miedo y el fervor es la regla mental. Ponme tus ojos con un velo sin dejarte ver. El sol que ilumina devorando a la oscuridad. We'll be right back. escuchaste fue Defen con Angostamento, Testamento del Turrón. Y te quiero contar que salimos a través de Speedway Radio en Ciudad de México, www.speedwayradio.com.mx. Cuervo Negro Radio de Morelia, México, en la www.cuervonegroradio.com. A Asalto Mata de Zaragoza, España, Yolet. En la www.asaltomataradiorock.com y en la Front Row Radio de Ciudad de México, www.frontrowradio.com.mx. Y hoy día, antes que llegaran los chiquillos, estaba pegada con el disco de Rosalía. Yo ya estoy chato con tu coro. Yo lo vine escuchando en el auto. Sí, me la llevo en el auto. Repite una y otra vez. Está buena Rosalía en todo esto. Se los recomiendo que la escuchen. Porque más allá de lo que está haciendo con el reggaetón, el trap, se mandó un par de discos. ¿Qué reggaetón? El reggaetón trap. Es una música. Es la nueva música de Defen. ¡Oiga! El futuro de Defen. Dijeron ya que si estábamos en tras bambalinas, dijeron nos vamos a vender al sistema Spotify. Ven a mí. Nos vamos a bajar los pantalones contra el sistema. La iniciación con The Defen ¿cómo se iniciación, llama? Iniciación, una violación. Una violación del reggaetón. Oye, ya, hablemos de la discografía. Vámonos a la discografía, porque en esta banda la discografía es importante, porque ya que gracias a este disco es que ustedes nacen como agrupación. Cuéntame un poco. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿Quién hizo las canciones? ¿Ustedes llegaron cuando las canciones ya estaban hechas o pusieron ahí algo? El proceso de composición de las canciones, como habíamos conversado previamente, J, nuestro guitarrista, en algún momento fue vocalista y guitarrista de la banda. Ya. Hasta que me invitó a mí a cantar, ya que él quería dedicarse solamente a su instrumento. Y él alcanzó a hacer prácticamente unas 3 o 4 canciones del álbum. O sea que igual hubo una participación de ustedes después. Sí. Perfecto. De hecho, yo cuando tomé esas letras cambié algunas oraciones. Botella. Claro que sí, pues. Llegué con mi capa de vocalista y compositor y amoldé algunas que no me acomodaban o que pensaba que había que solucionar. Ya. Pero después de eso, ya dedicarme 100% la composición yo, en conjunto con él. Ya, perfecto. Nos juntamos, nos tomamos algún vinito y nos metemos en... Siempre tomando ustedes. Oye, no, ustedes no se juntan así con agua, algo normal. Muy pocas veces, de hecho, fuera de hueveo, hay días en la semana que hemos estado un martes, un jueves, y veí una Gatorade por ahí, una Cachantún y cada uno para la casa, pero... En los momentos de composición ya hay que tomarse algo. No, hay que estar estimulado. Componer sobrio yo creo que le hace mal al ser humano. No, pero ya, a ver, entramos a un tema importante. Ya, vamos a seguir con la discografía, pero creo que este tema es un tema importante. ¿Ustedes creen que la composición debe realizarse bajo el efecto de algún alcohol o alguna droga? ¿O debe realizarse de forma virginal, recibiendo las energías universales sin nada? Yo creo que hay que estimular un poquito el cerebro. ¿El cerebro? Sí, ¿sí? ¿Usted de la idea de estimular? Al estimular pueden salir cosas que tú tenías escondidas por ahí. Ya. Pueden florecer y de repente la ves y la tomas y dices, y esto hay que... Se imprime. Hay que sacarlo, claro. Y se imprime. Sí, ya, pero no en exceso, si sabemos, todos estamos claros que el exceso es... Igual hemos compuesto... ¿No? ¿Para qué mira ya, Moise? No sé, me pongo nervioso, bro. Yo soy muy débil, bro. Ok, ya. No vamos a salirnos de este tema, sino Moise se va a sentir mal. Bueno, la banda tiene un disco que se llama... Íntegro. Que tiene un uno, un íntegro. En vez de la I, íntegro. Era para complicar a la gente, ¿cierto? Cuando usted le pusieron el nombre, dijeron, ya, hagámoslo complicado. Absolutamente. No puede dársela tan fácil. Claro, había que hacer pensar un poquito. ¿Ese uno es por algo o era por choque? No, ese uno es por el primer disco. Es por el disco. El inicio también es el primer paso. Y por darle una hueá pesada, perdón por el garabato, pero por darle un tema de que en vez de la I, el uno. Y que algún fan se pregunte, ¿y por qué un uno? Claro, porque es interesante eso, ¿sabes? Igual es interesante. Ahora, ¿por qué el título del disco es íntegro? Íntegro tiene que ver mucho con la postura y la idea que tomamos en conjunto del cómo queríamos hacer la ejecución y cómo queríamos sonar. Siempre fuimos de la idea en este proyecto como primer disco de sonar lo más natural posible, crudo. Directo con micrófonos, al amplificador, el amplificador que ocupamos habitualmente, la batería que tiene el baterista. No queríamos emular nada, ni triguear la batería, que rescatara lo nuestro, de nuestra piel, que se cortara un poquito, se transformara en música y nosotros escuchar y dijéramos, somos nosotros. No queríamos sonar, creo yo, como actualmente suena todo, muy comercialmente estandarizado. Y queríamos un poco rescatar nuestro sonido original. Básicamente ahora, es eso. ¿A futuro en otras producciones quieren seguir así o les gustaría ya como empezar a pegarse un noviazgo con esto? Sí, estamos abiertos a la... ¿A qué? ¿Quién es? Está llamando Dios. ¿Están abiertos a qué? Estamos abiertos a ocupar un poquito más de tecnología, se podría decir. Ya trillar las baterías, queremos. Es que la composición que viene ahora es un poco distinta. Musicalmente distinta, es muy distinta. Y creemos que necesita ese sonido más producido, ya grabando, quizás emulando las guitarras, un híbrido, pero ya la idea no sonar como el disco anterior. Claro. O sea, pero no están ajenos el día de mañana a tomar la idea de hacerlo ya un poquito más. Con más trabajo, no sé, o trillar la batería. Totalmente. Pero este primer disco lo quisieron hacer lo más real posible, cosa que me imagino que el público cuando los vea en vivo y escuche el disco sea lo mismo. Eso es clave. Aparte que son canciones que vienen para nosotros, entre composición y sonido, vienen sonando hace mucho tiempo. Por ejemplo, los discos que vamos a intentar hacer de ahora en adelante se van a hacer en menos tiempo, porque el primer disco siempre involucra años y años de trabajo. Pero después te das cuenta de que tienes que estar produciendo, creando, y esos discos ya vienen de muchos años. No es un disco que tú digas, ya lo compuse en 6 meses, vienen de la adolescencia, de cuando te juntabas en el garage con tu amigo a tocar una guitarra y una batería. Entonces, está todo eso resumido en ese álbum. El álbum que venga después y los que vengan después van a venir ya con un tema de composición totalmente diferente. Otra temática, y el sonido también lo va a reflejar. Yo creo que como buen primer disco, que siempre es como años y años y años. Y después ya empieza a verse lo que hace realmente la banda, ¿cachai? Sí. Está bueno, está bien, muy bien, muy bien, chicos. Oye, tú grabaste, mezclaste y masterizaste el disco, Andrés, ¿cierto? Sí, me las Paco, de... más conocido como Paco. Oye, Paco, tú me contabas que lo hiciste en tu estudio, que queda en la ciudad más contaminada de Chile. La comuna más contaminada de Chile. La comuna más contaminada de Chile. Puchuncaví, de la te quinta. Te pusieron en la mitad del río así a grabar el disco así, entre medio de los pescados muertos. De los pescados de tres ojos. De tres ojos, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿por qué se fueron para allá? Ahí hice un pequeño estudio. Ya. Nos fuimos varios fines de semana. Sí. ¿A tomar o a grabar? Las dos cosas. Tuve que aguantar al grupito. Bueno, yo fui siempre. Fue grabar al bajista, el guitarrista, el batero. Yo iba igual. Tú te buscabas la excusa para arrancarte y chupar. Exactamente. Yo quería estar en medio de toda la hora. Fue una experiencia muy linda, ¿sí? Muy buena. Sí, porque lo pasamos muy bien, amigos de muchos años. Primera vez que yo grababa y primera vez que ellos grababan. Así que estábamos todos en la misma. Lo bueno que fue como una defloración tranquila. Conjunto. Perdimos la virginidad y acabamos todos al mismo tiempo. No, y lo bueno pero es que, gente de amistad de años. Sí, bueno, y además que lo bueno con la libertad de poder hacerlo en un estudio que está ahí, fuera de la ciudad, uno. Con el tiempo libre, dos. Porque yo creo que si hubiese sido el primer disco que vas al estudio donde estáis contando las horas porque sale el lugar. No, olvídate. Y no tenía experiencia, es un culo. Sí. Creo que es una muy buena idea de grabar el primer disco de una banda, grabarlo en bajo ese sistema. Sí. Está re bueno. Fue después harás un disco ya sabiendo. Sobre todo cuando tu primera vez en el estudio. Sí, fueron conejillos de indias. Ya. Ahora, no sé si les gustó. ¿Te gustó la decoración? No digamos que bruto, que me encantó, pero. No pasé bien. No, fue una experiencia maravillosa. Para mí fue maravillosa. Tratamos de pasarlo bien. Yo creo que ese fue todo eso. En sintonía de pasarlo bien. Compremos unas carnes, una cerveza, hagamos un ambiente rico en esto que estamos haciendo. ¿Y cuánto se demoraron en grabar todo el disco con los asados incluidos y con la cerveza incluida? Puta, fue un año. Aproximadamente. Ah, pero aquí toda la semana iban a Puchuncay. No, fuimos 4 o 5 sesiones y luego viene el proceso de edición, mezcla y ahí le dimos harto tiempo. ¿Sí? ¿Un año más o menos? Sí, hay que recordar que todos los miembros de la banda son padres y madres a la vez. Son luchones. Son luchones. Hay bendiciones también. Hay bendiciones. No es como llegar y irse un fin de semana. No, pero me refiero al mezclado, masterizado. Eso ya tomó un poco más tiempo. O sea, entre las discusiones de que me gustó, no me gustó, más alto, más bajo. Sí. Sube la guitarra. Exacto. Y que quizás, no sé si el error, pero trabajamos mucho en conjunto eso. Hay algunas producciones que le dan la pega a quien corresponde, que es el productor, y no le pregunta nada a nadie. Y ahí está el producto y empiezan a arreglar. Los detalles. Claro, pero no nosotros. Acá se medía opiniones, pero de todo. No, claro, como está banda entre todos, nuevo, primer disco. Oye, ¿y el arte del disco quién lo hizo? ¿La carátula? ¿Quién diseñó? ¿O... Teníamos la idea de... Paint. ¿Diseñó Paint? No, de hecho el fotógrafo y diseñador del álbum lo tomó Pistola. Que Cristian Stey, que era como en ese momento también uno de nuestros amigos también cercanos que nos fotografiaba en los ensayos, en alguna que otra tocata. Y la idea, la mayoría de las canciones de este álbum tienen que ver como contra la sociedad, como te anula, como hablamos delante del tema de iniciación. Entonces va esta niña con el pañuelo vendado en su ojo. Ah, es que el videoclip tiene esa niña también. Ya, pues vamos a hablar del video. Después vamos a hablar. No se adelante. Perdón, pero me refería al arte del álbum. El arte del álbum está la misma niña. Sí, sí. La misma niña, casi descascarada y cegada con esa venda en sus ojos. Buenísima. Uh-huh. ¿Dónde se puede adquirir este álbum? Este álbum hasta el momento no está físico. Ya. Pero sí está en temas streaming como Spotify, como Weezer, como iTunes, que también está, o SoundCloud. Ya, o sea que la gente puede llegar por cualquier página, ¿Portal Disc está o no? En Portal Disc no está, pero ahora que me lo nombra tiene que estar. Bueno. O sea, el Portal Disc se sube aparte. Tienes que tú recurrir porque ahí tú puedes vender. Parece que lo voy a estar leyendo sobre eso. Gratis. Puede elegir si lo descargan pagado o gratis. Justamente. Entonces, en este momento, si la gente quiere comprarlo, no hay caso, solamente hay que escucharlo en streaming, ¿cierto? En streaming. Ya. Vamos a ir a la segunda canción que me mandé un cagazo, pido las disculpas respectivas cuando hice el show del terror porque me comí la U final. ¿Verdad? Y dije todo mal, así que en este momento me disculpo. Y no es la segunda canción, es la tercera. Es la tercera canción, perdón, de nuevo. Es la tercera. Vamos a irnos con Defen y Wekufu. Wekufu. ¿Qué es lo que es Wekufu? Wachun Wachun. Wekufu viene del mapuche. Ya, me imaginaba que por ahí era la cosa. Se notaba un poco. Wekufu es. Bueno, en la antigüedad mapuche era como un demonio que representaba el mal, pero después con el tiempo te das cuenta que no es un demonio, que es el mal que realmente está en el mundo. Entonces Wekufu, la canción, tiene que ver entre la lucha del bien y el mal y el ciudadano que está en medio. Usted a la vuelta me va a contar quién ganó. Por ahora presénteme la canción y dígame a la people, hola people, les voy a presentar esta canción. Vaya. Somos Defen y nos vamos con Wekufu. ¡Aquí es la hora del terror! Lleno de traición que invade y gana la Defen con Wekufu en un universo paralelo, lo dije bien. Oye, les quiero contar que la Hora del Terror está asociada con otros medios de comunicación, entre ellos está Santiago Noiser, que es un website y lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012 es un blog en la www.metal2012.blogspot.com. Andra Alternativo, que es otro blog, en la www.andraalternativo.blogspot.com. Y por último, la revista Patagonia Rock, de allá de la Patagonia, en la www.revistapatagoniarock.com. Todos estos medios que yo les estoy hablando, que ustedes ya deberían estar tomando notas, son los medios donde ustedes los pueden difundir. O sea, que ustedes mandan su material y, ¿cómo se llama?, y adjuntan su kit de prensa con una biografía bien escrita. Eso fue un palo. Eso fue palo. Eso fue un palo para Defen. Y mandan la canción o mandan el link de Spotify y todas esas cosas. Ellos encantados de promover la banda. Bien, vamos a irnos a la parte audiovisual, a conocer un poco qué es lo que podemos encontrar en internet si nos metemos a YouTube. Ponte tú. Nuestra banda, nuestra banda tiene un solo videoclip. Que qué, la... pobre. ¡Ah! ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Un solo videoclip. O sea, bueno, videoclip. Lo pasamos la semana pasada en el show. Sí, ya. Sí, lo vimos. El show del terror. El Wekuf. El Wekuf U. El Wekufu. Wekufu, el Wekufu. Sí, error mío, me voy a golpear. Ya, y. Nuestro primer video como banda fue una experiencia bacán porque no la conocíamos. ¿Sí? Pero teníamos toda la gana de hacerlo y nos resultó justo con una banda amiga que uno de sus integrantes pensó, weón, ¿por qué tengo que estar pagándole a una productora que me haga un video si yo puedo estudiar, comprarme una cámara y poder hacerlo yo mismo? Compró la cámara y después hizo el video. ¿Cuántos años se demoró en hacer esa cuestión? Bueno, no fue que le dimos la idea, él ya venía con eso antes. Ah, ya, yo pensé que el loco dijo, oye, ¿sabes qué? Caro, puta, voy a estudiar después de 4 años. No, él ya lo había hecho para su banda. Ah, ya, ya, perfecto. Y ya. Nosotros nos colamos para que también nos hiciera el trabajo que nosotros queríamos. ¿Y cómo se llama el personaje? Este personaje ya no me acuerdo ni cómo se llama. Claudio, don Claudio. Don Claudio, un joven muy profesional, serio. Nosotros. Igual que la banda, mira que se no tomó, hay que decir que no tomó. No tomó una gota de alcohol. Una sola gota, no mientras quiso. Que nosotros estábamos con así una parrilla haciendo un costillar, unos pollos y metiendo bulla y escuchando música. Y el loco. Él no fue. Chiquillo, le toca grabar al bajista. Y el bajista y todo para cagar. Todo para cagar, tomando. Ebrio, ebrio. Ebrio, por supuesto. Ya. Y con el costillar en la muela. ¿Te imaginas con el costillar en la muela? No sé, así fue, imagínatelo. ¿Así fue? ¿Ah, sí? Oye, ¿a ustedes les gusta poco la fiesta entonces? Yo cacho que aquí vamos a llegar a los 50 años con el hígado yo creo que en si venta. Es que no, somos una típica familia chilena. Y a la familia chilena le gusta el asado, le gusta su copetito y la risa. Po. Vamos a chequear la siguiente canción que se llama Sociedad Fría. Como la cerveza fría. Pero en como este estación caso, central. Como sí, estación central. Como estación central, frío, frío, frío. Ya, o sea, bueno, vamos a irnos con Sociedad Fría, que vendría a ser estación central, pero con gente muy caliente que vendrían a ser todos ustedes con este calor humano. Presénteme la canción, don Andrés. Sociedad Fría para ustedes, chiquillos, los amigos de México, les mando un abrazo. Con ustedes, Differ. Thank you. fue a Defen con Sociedad Fría. Por fin se decide el nombre de la banda, señores. Sí. Oye, quiero saludar a todos los fans de La Hora del Terror que hacen posible que este programa tenga reproducciones y que la gente lo siga y que nos compartan. Gracias por participar, gracias por dejarnos su opinión, gracias por reírse con nosotros toda la semana. Gracias, gracias totales. Señores, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en La Hora del Terror? Es muy fácil, solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Tu single en 300 kbps y siempre adjuntándole el kit de prensa o si no el link de tu videoclip. Videoclip, entiéndase que es un videoclip, no un ensayo, no este video grabado con la cámara del Nokia, eso no es videoclip, así que ya saben, ya gástense un poco de plata y todo esto. Y llegó el momento de chequear la penúltima canción de la banda, que se llama Revancha. Cuénteme un poco de Revancha. Revancha es la canción más hardcore del álbum, creo. ¡Oiga, pero cómo tan hardcore! Es hardcore, guitarra pesada, pateándote la cabeza, que en la letra no podía ser menos, y fue cuando todo lo contrario de lo que dice el chavo, de que la revancha no es buena, mata el alma y la envenena. De acá se esto, la tomaron al seco, ¿no? Esto es todo lo contrario. La revancha sirve, weón. Sirve. Porque no te pueden ver la wea. Hay tanta gente sin respeto que cuando te hace algo malo, tú puedes responder con algo malo también. ¿Usted cree que el mundo tiene que ser así? No creo que tiene que ser así, pero yo no soy quien para decirlo. Vámonos con Defen y Revancha aquí en La Hora del Terror. Escuchaste, fue Defen con Revancha. Y hemos llegado al final del programa y vamos a contarte que La Hora del Terror y todos los capítulos de La Hora del Terror Radio Show, el show del terror, los compilados del terror, que están en la www.lahoradelterror.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Spotify, ¿no? Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Oye, próximo acontecimiento, ¿cuándo van a tocar? ¿Hay alguna fecha o no hay ni una fecha todavía? Actualmente estamos enfocados en un EP. En drogas. En lo nuevo que se viene. En lo nuevo. En la banda, sí. Sí, queremos lanzar dos temas, grabarlos dentro de este año. Están casi, casi ojalá lanzarlos dentro del año. Sino ya el próximo. Y en paralelo también queremos tocar, despedir el año teniendo un par de tocadas. Ya. Que es necesario. Sí. Oye, bueno, entonces, ¿ustedes cuándo más o menos creen que van a tener este nuevo material? ¿Este año, el próximo año? Ojalá este año. Como meta debería ser a fin de año. Ya. Eso es, ya está estipulado en nuestra pizarra de qué es lo está que vamos a hacer. Está en la carta GAN. Sí. Justamente. Ya, está en la carta GAN. Ya estamos listos, preparados. Sí. Ya. ¿Y cuáles serían las redes sociales para que le comuniquemos a los amigos, para que los sigan? Porque los amigos que les guste la música que hoy día escuchamos pueden acercarse a ustedes a través de... Tenemos nuestro Facebook, que es Banda Defen, que recuerdo que se escribe D-A-F-N. Y tenemos nuestro Instagram, que es -Defen. Ya. Y también nuestro canal de YouTube. Ah, ya. Y ese también es Defen. Ese es Defen solo. Ya. Nada de guión bajo, ni banda, ni nada. Ni rayita. Solamente Defen. Y xvideos.com. También estamos ahí. Aparecemos con dos videos. Con dos videos piluchos en entre medio, un asado tomando copete. Sí. A los Tommy Lee Jones con Pamela Anderson. Usted les queda abierto el micrófono, muchachos, para que se dirijan a su público, respetuosamente, por favor. Y no sé, pues invítenlo a escuchar la música de la banda y le cuenten, no sé, un poquito. Ahora queda el micrófono libre para usted. Primero agradecerte a ti. De nada, pues. Muy amable, muy linda. Nos has simpática. Tratado muy bien, simpática. Pero la canción de Rosalía. Rosalía la escuché muchas veces. Está en el baño. De hecho, no, voy a seguir escuchándola. Voy a seguir escuchándola cuando me vaya. Sí. No sé si te pagarán por publicitarla, pero a mí ya me entró. Tú no sabes nada que acá esta cuestión funciona con canje. No, me parece extraordinario que tú te dediques a este espacio para las bandas chilenas. Sobre todo, al menos nosotros que no nos esperábamos dar una entrevista ni en Abuelita. Nos sentimos muy... Abuelita.com. Es un honor estar acá. Es un honor. Y que nos escuchen hermanos latinoamericanos también. Me encuentro espectacular. Españoles también. Estamos pedo aquí, amigos mexicanos. Estamos al pedo, ¿no? Acá estamos al pedo. Coño. Llevamos como 25 litros de birra. Bueno, yo quiero dar las gracias a ustedes por venir. Me agrada enormemente lo que escuché en Spotify. Me agrada enormemente lo que vi en videoclip. Está re bueno el material. Está bueno para ser una banda que está naciendo, ¿no? Y tiene un buen videoclip. Porque uno de repente hay bandas que llevan más discos, más años. Y el material visual es un poco más malito. En este caso hubo un trabajo por parte de ustedes, lo cual se ve increíble, con esta chica, con los ojos vendados. Muy buena calidad de videoclip, sí. Se lo recomiendo a la People, lo tuvimos en el show del T-Rock y agradezco enormemente que hayan venido al programa y espero que prontamente tengamos un single acá nuevamente. Sí, por supuesto que ¿no? Si apenas esté listo, primer lugar que porque ustedes usted ya saben que ya no van a sonar nunca más en la... Lo tenemos súper claro. Ahora vamos a tocar Rosalía. Ahora, bueno, Rosalía, en la hora del T-Rock. La hora de Rosalío. Y nos vamos a ir con esta última canción que se llama El Olvido de las Estrellas. Qué lindo nombre, loco. El Olvido de las Estrellas. Y es una canción triste, me contaste. Lamentablemente nos vamos a despedir con algo triste, pero la tristeza es parte de la vida y todos vamos a pasar por momentos. Con esto vamos a quedar todos con ganas de chupar. Ya. Ustedes son un amigo que se les murió, ¿sí? ¿No? Sí. Tenemos un amigo. Y... Lamentablemente, durante el proceso de la grabación sufrimos dos pérdidas. Los chiquillos, los hermanitos Aravena, los chiquillos perdieron a su papá. Ya. Yeah. Pero ahí hay que rescatar de que su papá murió a los 90 y algo años. Viejito, fue ya. Un caballero que vivió contento, disfrutó su vida y todo. Y tenemos la contraparte de perder a un amigo joven, a los 32, 33 años creo. Sí, lamentablemente lo perdimos en el, justo en este proceso de grabación de disco, así que no podíamos hacernos los huevones, se puede decir, y no componerle una canción para ellos, que por eso mismo que es la canción melancólica, triste y un poquito bonita. Y un poquito bonita dentro de tanto guitarra eléctrica y rock dentro del álbum. Ya. Esta canción es para ellos. Vamos a decir que calentamos los motores. Agradecemos nuevamente la presencia de Defen aquí en la Hora del T-Rock. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Así es. Defen, el olvido de las estrellas. ¡Un aplauso! ¡Entrevista! ¡Salud! Despierta, man. No quiero.